Primavera 980 AM. Somos la radio que sí sabe de folclore. Eso ya somos tu preferida. Primavera, primer lugar de sintonía total. Se pone bien, bien, bien, bien. Continuamos. Actívate con toda tu música en los 980 AM. Una miradita hubo entre los dos. Contaron que tú ya no andas solito y dices estar feliz. Seguimos con la mejor programación. Somos primavera. Te pone bien. Pienso en ti. Cada día un poco más. Me llamas a cada momento que hago. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Somos primavera. Somos tu radio oficial del folclore. Ahora ya no queda nada. Solo recuerdo y el la ira. esta hora, la música que te alegra. La música que te levanta. Acompañado con los mejores datos para tu salud y las recomendaciones para estar súper bien. A esta hora llega el programa número uno de las familias peruanas. Conociendo tu salud. Para todos mis chocheritas del campo, para nuestras reinas del hogar y para todos los madrugadores que se van a la chamba. ¡Eso! Conociendo tu salud, un programa que te ayuda a identificar tu problema de salud, cómo prevenirlo, cómo tratarlo y cómo curarlo. Conociendo tu salud, gracias a la empresa de productos naturales Naturalotus, especialistas en salud natural y energética. Radio Primavera 980, amplitud modulada, llegando a todo el norte del Perú, señoras y señores. Radio Primavera 980 AM. Primavera, una radio que tiene toda tu música. Reggaetón. A veces pienso que vas a decir cumbia sanjuanera. Guayno. Me dices que te vas, que ya no soy tu bolero. Tú me cambiaste la vida. Baladas. Y tú te vas jugando a enamorar. Salsa. ¿Aún no tienes la app de Radio Primavera? ¡No! ¿Qué esperas? Descárgalo completamente gratis. ¡No te lo puedo creer! Y escucha la programación de los 980 AM. E interactúa con nosotros. Disponible en Google Play para celulares y tablets. Radio Primavera, 980 AM. La radio más preferida de toda la población. Primavera mueve aquí, primavera mueve allá. Primavera es tu hogar, primavera es tu corazón. Los programas mañaneros despiertan la población. Los hermanos campesinos nuestro control. Primavera con el Guayra, primavera con Julissa, primavera con el Guayra, con marinera también. La radio informativa, noticias con la verdad. Primavera en los Andes, primavera en el campo, primavera en el mercado, primavera en la ciudad. Primavera con deportes, ahí viene la juventud,